llaga podrida era mi vida. Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Y ahí extendiste tu mano y me levantaste. Para curar mis heridas, que con amor las sanaste. Qué mal agradecido fueras tú si a mi Cristo dejaras, y qué cobarde fuera yo. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente y quisiera expresarte cantando lo que mi alma siente. Y quiero decirle al mundo lo que ahora siento, que has transformado mi vida. Y ahora soy diferente. Qué mal agradecido fueras tú si a mi Cristo dejaras, y qué cobarde fuera yo. Llegar a Canaán, donde será.